corazón. Carretera que no espera, una foto que acompaña y una radio fuerte suena. Contramano corazón, los recuerdos aceleran, se hacen duros cuando falta ese abrazo que consuela. La ruta pasa y pasa y pega fuerte la distancia de quien amas. Kilómetro a kilómetro se instala aquí en mi alma la nostalgia de quien amas. Contramano corazón, qué ganas de volver, qué ganas de abrazarte, de extrañarte, no hace bien. Contramano corazón, qué ganas de volver. Mañana vuelvo a casa y con un beso espérame. La viuda enamorada. Sentimiento para ti, solo para ti. Pasa y pasa y pega fuerte la distancia de quien amas. Kilómetro a kilómetro se instala la nostalgia aquí en mi alma de quien amas. Contramano corazón, qué ganas de volver, qué ganas de abrazarte y extrañarte, no hace bien. Contramano corazón, qué ganas de volver. Mañana vuelvo a casa y con un beso espérame. Contramano corazón, qué ganas de volver, qué ganas de abrazarte, de extrañarte, no hace bien. Contramano corazón.